FMI hizo público un comunicado donde advierte por aumento de casos y señala que la situación en el interior del país es alarmante. Se desarrolla allí la información diciendo que los médicos del interior sostienen que se habilitaron actividades que han fomentado la movilidad y la presencialidad. Queremos saber qué pasa con esta realidad del interior del país, que ha ido en los últimos días de alguna forma sorprendiéndonos tal vez con un aumento generalizado en todos los departamentos de tierra adentro, lo que tiene que ver con los casos positivos de COVID-19. Para hablar de este tema estamos con quien es el secretario del Consejo Ejecutivo de FEMI, con el doctor Osvaldo Bianchi. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, Osvaldo. Queriendo tener información de primera mano, a ver en qué ámbito fue que se llegó a esta resolución de FEMI y, bueno, la preocupación de ustedes, los médicos del interior. Bueno, antes que nada, yo soy el doctor Osvaldo Bianchi, soy el secretario de FEMI. FEMI es un órgano gremial de segundo orden, es una federación que incluye 22 gremios, 22 instituciones gremiales, y en las cuales su órgano máximo es el plenario y la Asamblea General también. Sí. En el sentido de la resolución esta de la preocupación y la expresión fue expresión del plenario, ¿no? De los 22 gremios reunidos en plenario, que vimos la situación. Nosotros la monitorizamos prácticamente día a día, la monitorización en cada departamento. Hacemos de la situación, cómo están los colegas, las condiciones de asistencia y demás. Y en el plenario consolidamos un poco la información y, bueno, la idea fue sacar este comunicado porque la situación, si bien, por suerte, vino la vacuna, se está vacunando a buen ritmo, es un poco compleja, ¿no? Digo, es un poco compleja por el tema del aumento del número de casos, es un poco compleja por la alta exposición que tenemos en el personal de salud, y en realidad lo que pensamos es que la presencialidad y la movilidad poblacional van en contra un poco de eso y nos expone muchísimo, tanto al sector salud como a la población en general, ¿no? Osvaldo, ¿ustedes piensan que aquella tranquilidad en los números del interior del país, donde sin duda había una situación que se podía considerar controlada, de alguna forma se dispara posteriormente a la semana de carnaval, cuando mucha gente justamente y básicamente de Montevideo sale a recorrer el interior? Es multifactorial. Un factor es ese, y es muy importante, es muy acertada la precisión. El otro factor es el tema fronterizo, ¿no? El tema fronterizo es una tragedia en sí misma porque nosotros tenemos frontera seca. Yo vivo en 33, pero sí, tenemos eso te iba a decir, que es cercano. Bueno, que vos le digas a los oyentes que eres médico de allí, de 33, y vives... Soy médico de 33, de la República Oriental del Olimar, como se ha dicho. Uh-huh. Y ahí... tenemos mucha cercanía con la frontera, ni que hablar de Cerro Largo, ¿no? El departamento hermano. Pero tú sabes que hemos visto un incremento sustancial de casos, ¿no? Ni que hablar en Rivera o otros lugares que tienen frontera seca con Brasil. Sí. Y un comportamiento por los viejos clínicos diferente. Nosotros en el 33 tuvimos un brote. Justo, mal no te acuerdas, en junio, en invierno, sí. Que tuvimos cerca de 100 casos. Sí. Yo mismo y mi familia fuimos COVID positivos. Uh-huh. Toda mi familia. Y salimos bien. Yo tuve 23 días que tuve que estar cuarentenado, me hisopé 3 veces, con síntomas leves. Pero esto que está pasando acá con el rebrote, acá en 33 y en el resto de los departamentos, es diferente, ¿no? No tenemos todavía la confirmación exacta de que esté la cepa nueva esta, la P1R, la de Manaus, en Uruguay. Pero sabemos que es una cepa que clínicamente se comporta totalmente diferente, con más contagiosidad, y clínicamente da como lo que se llama un exantema, que es como que se brota a la persona con fiebre. Y muchos más casos. Yo ayer estaba de guardia en la emergencia y el teléfono, el 0800, nosotros tenemos como todos los departamentos una línea COVID, no paraba de sonar. Uno atrás del otro. saturación de servicios. El servicio telefónico, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahora no estamos en el tema de saturación, pero mucha exigencia. Está respondiendo muy bien el sector salud. Hoy en el día tuvimos la muy mala noticia de en el día de hoy, en ayer, ingresaron otra compañera de la salud al CTI. Uh-huh. O sea que ahora nosotros hay dos compañeras de la salud que están ingresadas en CTI, lo cual nos preocupa muchísimo. Mucha cantidad de compañeros que están en cuarentena o están hisopándose o son contactos, y bueno, es como un castillo de naipes, ¿no? Vemos un comportamiento diferente de esta cepa, no es el mismo brote que tuvimos nosotros hace como 7 meses en 33, por lo menos clínicamente se comporta diferente. Algo parecido está sucediendo en Rivera y en el resto de los departamentos de frontera, y nos tiene muy preocupados, porque ¿qué sucede? La vacunación está, nosotros la aplaudimos y estamos a favor de la vacunación porque consideramos desde FEMI que la mejor vacuna es la que está en el brazo. Todo el que puede y deba, se debe vacunarse para tratar de adquirir inmunidad de rebaño y que esta forma pandémica pase a ser una forma epidémica. Quiere decir que sea como la gripe, esa vacuna de la gripe que tenemos anualmente, y la podamos controlar de esa manera. Pero ¿qué sucede aquí? Nosotros se empezó a inmunizar, yo también me vacuné a pesar de haber sido recuperado, me parece que, para dar el ejemplo como sociedad, me parece que el primero que tiene que dar el paso adelante es uno, ¿no? Me vacuné yo y toda mi familia. Y porque mi mujer es docente también y se vacunó también, a pesar aún de haberlo tenido, porque cumplíamos los 7 meses. Pero el tema es este, arrancamos con medidas de movilidad plena. Sí. Prácticamente en las escuelas, comercial, ahora a nivel de la policlínica, de la consulta, con un sector salud que todavía no está inmunizado. Hay compañeros, colegas de primer nivel de atención, porque esto es por grupos, primero médicos de CTI, de emergencia y demás, pero los de primer nivel no están inmunizados, ni siquiera la primera dosis. Y aún así, los que hayamos recibido la primera dosis, la de Pfizer, o Sinovac en su defecto, porque vuelvo a repetir, la mejor vacuna es la que está en el brazo, todavía no completamos la inmunización. La inmunización recién se completa a los 15 días de la segunda dosis, cuando uno se da la segunda dosis, y después de la segunda dosis, 7 días a posteriori. Ahí es la inmunidad plena. Estamos hablando de que sería de cerca de fines de abril. O sea, ahora estamos viviendo, para hacer una idea de la situación, un rebrote a nivel nacional, con un sector salud que no ha completado la inmunización. Por eso, para hacer una idea, por eso pedimos que se sigan manteniendo las medidas de la telemedicina, de disminuir la presencialidad. Creo que nosotros tenemos una reunión, es bueno decirlo porque hubo respuesta casi inmediata con el propio doctor Salinas y el Ministerio de Salud Pública, en el cual tenemos un diálogo franco y abierto. De ese diálogo que del diálogo propositivo, constructivo, ¿no? Tratar de aportar ideas porque la preocupación es en conjunto. Y le vamos a plantear todo esto. Y ya hubo una respuesta. En el sentido de que los departamentos que están en rojo, según el índice de Harvard, van a pasar, la presencialidad se va a ver limitada. Va a ser como era antes. ¿Se acuerda que solamente las cirugías de urgencia, las policlínicas, solo las policlínicas de especialidades básicas iban a ser parcialmente presenciales y demás? O sea, se vuelve a la telemedicina. Lo cual consideramos acertado, no solo por nosotros, para proteger el personal de salud, porque aparte protegemos a nuestros pacientes y a nuestros propios pacientes. Porque si nosotros llegamos a la saturación del servicio, que en este momento, es bueno decirlo porque no hay que ser alarmista, no están saturados servicios porque están dejando toda la cancha de gurises, y estarán dejando toda la cancha, que tenemos compañeros en CTI, compañeros COVID positivos y demás. Pero no nos vamos a... Es como apurarse en la recta final. Estamos vacunándonos. Se está vacunando el ritmo. Estamos todos insistiendo, las entidades gremiales, institucionales y demás, que la población y que los colegas se vacunen. Pero vamos a completar la inmunización. Si no completamos la inmunización es un riesgo tremendo, porque digo, la gente indudablemente, como población expuesta, se va a contagiar. No sé si más o menos le aclaré un poco la, Osvaldo, la en qué estamos, ¿no? Osvaldo, algunas reflexiones en base a lo que estás diciendo, ¿no? En la medida que el tiempo ha ido pasando, y básicamente desde antes de Carnaval hasta ahora, como que todo se ha ido liberando de alguna forma, ¿no? Bueno, a la gente en Carnaval le dijimos que no saliera del país y que saliera a conocer su país, y de alguna forma también cuando eso ocurría, Montevideo estaba en zona roja y una gran cantidad de gente en Montevideo salió para el interior. A eso le sumamos el comienzo de las clases. A eso le sumamos la posibilidad también de mayor flexibilidad en lo que tiene que ver con la actividad gastronómica. Hay espectáculos que han sido autorizados, ¿sí? Como este fin de semana en el Hotel Arenas. Ahora se viene una semana de turismo, que si vamos a ver por su movilidad en la tradición, tiene mucho más movilidad de la semana de turismo que la semana de Carnaval. Y a su vez también todo lo que significa la actitud de la gente en términos generales. Uno sale a la calle y ve que la gente está como distendida, que no respeta la distancia, no usa barbijo, no se cuida de ninguna manera. Da la sensación como que la gente piensa que porque empezamos a vacunar ya el tema está solucionado. Y sin embargo, si miramos la estadística, todos los días los casos van aumentando, ¿no? Ayer fue impresionante la cantidad de gente que dio positivo afectada. Entonces, yo lo que voy, acá creo que hay dos temas que son fundamentales. Primero, el estado de salud de ustedes, de la gente de la salud. Y segundo, los recursos que hay en lo que tiene que ver con la internación, con el CTI, con la capacidad de respuesta, inclusive hasta con la capacidad de respuesta móvil, como para poder llegar a la casa, al domicilio, en caso de emergencia, trasladar a alguno de los enfermos. En ese caso específico, ¿es donde ustedes hacen foco principalmente? Que si bien la situación está controlada, ¿no quieren llegar al extremo de que nos quedemos sin recursos? Sí, es exactamente eso como decías, porque el caso de anoche, por ejemplo, nosotros la compañía de la salud que requería CTI, el CTI del hospital de 33 estaba saturado, hubo que llevarla a Melo. Seguro. Hubo que trasladarla a otro lugar. El ejemplo de Rivera. Del otro lado, Rivera, Santana o Libramento no tiene la capacidad de ocupación de CTI, está totalmente saturada, tiene que mandarlo a Valle o otros lugares, es Brasil. Pero Brasil está en bandera negra. Uh-huh. Está en bandera negra, hay una emergencia sanitaria porque está saturado. O sea, nosotros no queremos llegar a eso, por eso es muy buena la precisión. No es necesario llegar a eso. Hay que terminar con esa actitud prescindente porque lo pagamos en vida, mujer. Claro. Una actitud que nadie... La libertad es lo más lindo que hay, Pero yo siempre digo esto, ¿no? La libertad de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Y el derecho a la vida es inalienable, porque sin salud y sin vida no hay nada. No hay economía, no hay diversión, no hay familia, no hay nada. Porque si se pierde la vida, se pierde todo, ¿no? Ahora, ¿tanto vale la libertad para no tener en cuenta el derecho a la salud de los demás? Me parece que tenemos que tener una reflexión profunda como sociedad, ¿no? Porque hemos visto casos de gente, de ciudadanos que sabiendo aún así que Brasil está en bandera negra, van al otro lado, están ahí en la frontera. Y nos ponen en esta situación, ¿no? Claro. Pero el tema es los recursos en salud son muy finitos. Hay un sistema nacional integrado de salud muy sólido, integrado a nivel nacional y por regionales, pero si Argentina y Brasil, que a nivel de escala son mucho más grandes que nosotros, están pasando penuria, hay que hacer todo lo posible para no pasar eso que vemos en la televisión, mismo en España o en Italia, que uno lo ve como una película de horror, ¿no? Uh-huh. Y yo no quiero eso para mí, realmente. No lo quiero eso para mi país. Yo mismo me apunté a sabiendas de lo que podía suceder. Me inscribí junto con otros compañeros para ser médico de apoyo en CTI. Por si había saturación, pero en un sentido de prepararnos y formarnos para dar una mano. Seguro. Porque se satura el sistema. Bien. Que vuelvo a aclarar, no está saturado, pero cada vez se pone más en tensión la cuerda. Claro. Para hacer una idea. Cada vez más tensa, ¿no? Ya en algunos lugares tenemos que trasladar pacientes de un CTI a otro CTI en otro departamento porque no hay cama. Y eso son señales de alarma que tenemos que ver. Pero no solo nosotros tenemos que ver, lo tiene que ver la población. Porque esto se paga en salud y en vida. Digo, yo, en el momento que estaba llevando pacientes para arriba y para abajo, y que andamos trabajando como locos, veía paros abiertos. Veía gente sin tapabocas en la calle, como pasa en todo el país. Sí. Y eso para mí, yo creo que hay que tener una discusión profunda como sociedad, porque si no, va a estar muy compleja la situación. Indudablemente, corre por el mismo carril, tenemos que tener que esperar para abrir totalmente la consulta y demás, tener como mínimo gran parte del sector salud inmunizado. Es descabellado largar. Hoy por hoy en Rivera hay más de 20 escuelas que están con casos positivos. Y tenemos maestros que no tienen la primera dosis de la vacuna, o sea, no están completamente inmunizados. Seguro. Hoy por hoy tenemos atención presencial en algunos departamentos. Nosotros, porque aparte es muy relativo el índice de Harvard. El índice de Harvard es a nivel nacional. Pero acá en 33, nosotros estamos, para entrar en ese tenés que estar en 25. 33 está en 21 con algo. Y con toda la cantidad de muestras que hubo ayer, te puedo asegurar que es muy probable que estemos cerca de eso. Ojalá que no, ojalá que me equivoque, porque es de resaltar, porque acá no se trata de meter palos en la rueda, porque acá es muy fácil ponerte en otro lado a criticar. Ahora, hay que ser muy mendaz, miserable y mezquino para aprovechar una situación de tragedia mundial para criticar. Acá la idea es tener una crítica constructiva. Digo, esto me parece que está mal, y lo que está bien, y lo que está mal, aporto algo para capaz de solucionarlo entre todos. Está bien la vacunación, se ha trabajado muy bien a nivel de rastreo epidemiológico, que están, sobre todo acá en el departamento, la dirección departamental tiene una labor denodada, rastreando los contactos, rastreando los casos, pero bueno, están al límite los muchachos, ¿no? Dejando todo en la cancha, como dicen en el fútbol. Pero esa es la realidad, ¿no? Doctor Osvaldo Bianchi, integrante del directorio de FEMI, gracias por esta conversación, que ha sido un testimonio de la primera línea, de como decimos desde acá siempre, ¿no? Ustedes son los que están en la primera línea de fuego, las llamas están ahí, ustedes con la manguera en la mano, como parece que fueran bomberos a veces. El agradecimiento por esta charla y el saludo para toda la gente allí en 33. Bueno, yo les agradezco mucho, y ustedes como prensa son muy importantes para difundir esto, y les agradecemos muchísimo. Bueno, la idea, nosotros estamos dejando todo, pero que cada cual es el rol que le toque, que aporte su granito de arena. Y yo creo que ahí es la única manera que podemos salir entre todos. Te agradezco muchísimo. Gracias, y te mando Osvaldo. Un gran abrazo. Muy amable, hasta pronto. Hasta luego. Chau, hasta chau. Pronto. Frecuencia abierta.